llega y el tiempo pasa. Faltará la cita. No, no puede ser. Tenemos algo importante este día. Oh, la veo. Déjate llevar.